Sonobus, el Sonobus, no tenés idea con quién tocás, viste, o sea, con el Hambulus más o menos. ¿Es ahora? Está bien. Andaba mal. Qué raro, porque si estando ahí, estás al toque ahí, tenés el servidor ahí nomás. Sí, no es ahora. Yo con estos colombianos me pude comunicar bárbaro. Nos hicimos unos boleritos y una una salsa y una cosa, no, bien, yo bien. No lo Después voy a hacer no, andar no, con después mi máquina o algo ya así. hace tiempo que no me conecto. Ahora empecé de nuevo Era algo mío porque igual, más o menos me estoy dando algún tiempo para estas cosas porque hacen bien. Yo estoy en la Patagonia, donde arranca la Patagonia estoy yo. Ah, ¿qué máquina tenés? ¿Qué PC tenés? Ah, y puede ser, sí. Sin obvio, embargo, qué sé yo. no entiendo por qué lo complicaron tanto al Zagora, porque Mirá, Jamulus es no muy me terminé el simple. mapa. No sé por qué cambiaron la interfaz, tenés que poner contraseña. Si total, si entra alguien que molesta, lo muteas y listo. No jode. No jode, claro. Ah, mirá vos. No tengo una PC Hay que gamer, tengo tratar de 12 no gigas de joder, ¿viste? De RAM, entrar búsqueda. y bueno. Yo siempre pido permiso. Ah, eso sí, hay que meterle. No, me Un anticipo disco a duro. que me echen, ¿viste? Después, ¿qué más? No, Y acá 12 GB de RAM, entré y digo, tengo voy a probar. un procesador de 16 Acá núcleos, entré y. Ah, la una pucha. No, va bastante sobrado. platita de video. No, está bien la PC que tengo yo. No, obvio que pedí Un permiso y sólido. todo, sí, obvio. Acá no hay mucho respeto, entrás nomás de una, ¿viste? Oh, va, pero va sobradísimo, va. Si hay algunos que usan. Hay algunos que todavía están usando Pentium 4, están usando con estos programas, ¿no? Sí. El asunto es el servicio de internet. Ese es el asunto. Acá yo tengo la fibra óptica, hace poquito que la puse. Y sí, lo mueve, estos programas mueven la Pentium. Es verdad, sí, en internet. Está bien, yo tengo Telecentro 50 megas. Yo no hablo nunca acá porque si No, yo conecto el tengo una micrófono, viejita de él. no suena al bajo. Debe ¿Entendés? tener Tengo que unos. hacer una de dos, no puedo las cosas. Como tengo Y una ya tiene 10 plaquita años y con 8 chiquitita gigas de de audio, memoria. tiene dos canales, ¿viste? Tendría que poner Le cambié el verde de procesador que manera de un tenía polímetro. antes, le Pero no puse se un habla, se i5. trabaja nomás, ¿viste? Ahora, porque como. Ahora te estoy hablando. ¡Apa! ¿Qué marca?